despierto a solas, mis manos juguetean en el vacío de un cuarto. La penumbra que guiará sus andanzas caminando hacia la ventana. Su silueta se eclipsa con la luz del anuncio de enfrente. Abre la ventana, siente el aire recorrer el viento. Los poros se disecan, los cigarros cayendo, ceniceros donde vacío mis letras de esta situación. Y en la madrugada el insomnio se apodera y a veces los tristes ojos, miradas que se quiebran en vidriosos espejos, mis ojos. Me congelas, me obligas a estar aquí, despierta, dormido, despierta y dormido, despierta y dormida, despierta, dormido, despierta, dormida, despierta, dormida, despierta. caminata en la avenida, un susurro en el viento, en un café y es enfriado. Y el desvelo adherido a las manos, una ventana que se abriga de mí. Y una ciudad dormida, realidad. Ojos y sueña contigo, abre los ojos y sueña contigo, abre los ojos y está dormido, abre los ojos y estás perdido, abre los ojos y sigues dormido, abre los ojos, yo quiero ver que estás.